lo mejor que me pasó. Quiero sacarte de mi mente, nena, para mí tu amor es una condena. Te veo en todas partes y eso me atormenta, y lo que yo más quiero es no verte, nena. ¿Qué voy a hacer para olvidarte si te veo en todas partes donde voy? Fuiste lo mejor que me pasó. Fuiste loco.